Menorca en la Onda. Onda Cero. Pasa 9 minutos de la 1 del mediodía. Comenzamos el penalti. Guillermo García, ¿qué tal? Muy buenos días. Guillermo García, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Casi recuperado del resfriado de la semana pasada. Cualquiera entra ahora en el estudio y te da un par de bofetadas, ¿eh? A mí no me toca nadie hoy. Estoy muy bien acompañado. Tienes escoltado. Tenemos invitados de nivel, ¿eh? Nivelazo. Oye, preséntanoslos. Bueno, hoy vamos a hablar de kickboxing, deporte de contacto. Y bueno, tenemos en el estudio a Rubén Molina, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Y aquí tenemos también a Tony Rubio. Tony, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, Rubén, cuéntanos un poquito a tema kickboxing. Eres delegado de la OMKE, O-M-K-E, de Baleares. Sí, soy delegado de la OMKE, que es una organización dedicada a los deportes de contacto y artes marciales. Y es la más importante que hay a nivel nacional. Y sí, yo soy el delegado y el que me encargo, pues, de transmitir todos los gimnasios aquí en Baleares. ¿Deportes de contacto hablamos de qué modalidades, en principio? Pues, en deporte de contacto hablamos de K1, kickboxing, correcto. También tratamos el boxeo, también tratamos el Muay Thai, las MMA, de todo tipo de contacto. Venga, luego entraremos un poquito en detalle de las modalidades, pero para definir un poquito para la gente que supongo que todos nuestros oyentes conocerán lo que es el kickboxing, en un resumen, ¿kickboxing qué es? Pues kickboxing es un deporte de contacto que viene, es oriental, y es un deporte que se pueden utilizar los puños, las piernas y todo tipo de golpes con los puños y piernas. Y lo que es importante decir a la gente es que no van cubiertos. No, los profesionales van únicamente con un calzón, llevan un calzón, sus guantes, una coquilla. Y una coquilla es... Una coquilla es muy importante para este deporte. No más. Venga. Un buen vendaje en las manos es importantísimo para un luchador profesional y amateur. ¿Sí? Es muy importante y también sobre todo un protector bucal. Aquí hablamos de amateurs y de pros. Todo. Es un vendaje muy importante, tanto para nivel amateur, para los chiquillos y más adultos, nivel amateur y nivel profesional. Es muy importante la coquilla también y el protector bucal. Muy bien. Tony Rubio. Bueno, a mí me pasó hace un par de días, Rubén, tu amigo, una foto tuya. Y le tuve que decir, madre mía, vaya pepinazo. Luego pasaremos unas fotos en el Facebook. Tony, tú tienes 39 años. Sí, exacto. Y es importante decir que con 39 años estás en activo en la élite mundial. Sí, sí, sí. De kickboxing. Sí, sí, sí, sí. Bueno, ¿esto cómo se hace? Pues mira, entrenando mucho, dedicándote, cuidándote, y sobre todo poniéndole pasión y entrega a lo que haces, y es así como se consiguen las cosas. Sobre todo no hacerle caso a nadie, hacerle caso a tu corazón y seguir trabajando. Pues esto no tiene ningún secreto, esto es trabajar y trabajar. Tony, ¿tú cuántos años llevas, bueno, kickboxing o en deportes de contacto, cuántos años llevas con esto? Pues ahora mismo casi... Mira, el otro día estaba haciendo las cuentas con un amigo mío que me conoce toda la vida, desde que era pequeño. Sí. Y estamos hablando de 30 años ya. 30 años pegándote. Pegándome. Y pegando. Pero bueno, entrenando para pegar y pegándome llevo desde el 94, 95 empecé a pelear. Y yo tengo que decirte, la nariz la tienes muy bien, porque... Sí. No, bueno. La verdad que... Me cago en Dios. Soy una persona que soy bastante activo, me muevo mucho, es difícil tocarme por mi manera de pelear. O sea, yo te voy a meter un puñetazo rápido y ni te toco, vamos, ni de coña. Soy rápido, soy rápido. Tengo aparte una capacidad de reflejo bastante amplia y con el entrenador que tengo ya ahora encima, ahora aún más todavía, porque ya de por sí ya era una persona yo con reflejos, pero ahora los he trabajado. Entonces, tocarme es bastante complicado a mi rival, la verdad. Bueno, entra en el estudio nuestro amigo y colaborador Germán Muñoz, Restaurante La Venta, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿qué tal? Buenas. ¿Cómo estamos? Germán, encantado. ¿Esto, has visto qué dos pepinos tenemos aquí? Tenemos aquí. Más grandes que tus chuletones de ternera. Son bastante más grandes, aunque son necesarios para mantener la proteína. La verdad que yo tengo que comer que ternera una vez por semana y chuletón. Y chuletón. Bueno, aquí el amigo luego te va a dar una recomendación. Yo tengo buenos reflejos para ir con el plato a la mesa también. Tengo unos reflejos importantes. Madre mía. Iremos a comer algún día. Sí, bueno, aquí el compañero... El compañero Tony. Nos viene a ver de vez en cuando y, Y sí, a él sí lo tenía más visto que a ti, pero a está... ver, cuando venga de Teletonia me llevas. Por eso Dios, está hecho. Llévame. Bueno, chicos, comentar un poquito modalidades de kickboxing, cómo se llaman y en qué se basan las diferencias, para que la gente nos entienda un poco. A ver, yo... ¿Puedo? Sí, sí, claro, claro, Tony, al ataque. A ver, el kickboxing viene de Japón, entonces es una modalidad... ¿Es de Japón? ¿Japón? Sí, un japonés cogió, y porque las piernas es un estilo al karate, lo único que pasa es que cambia la manera de moverse por el tema del boxeo, porque es un boxeo con piernas de karate, kikushinkai, ¿vale? O sea, son low kicks y demás, son patadas bajas, y se inventó en Japón. Y después está el K1, que el K1 lo hicieron un poquito más espectacular por el tema de las rodillas y los agarres. Uh-huh. Es a lo que me dedico yo. ¿Vale? Yo realmente me dedico al K1. Es con rodilla. ¿K1 puedes decir que es el más espectacular de las modalidades? Sí, para mí K1 y la madre de todas las artes marciales para mí es el Muay Thai, la verdad. Muay Thai es un arte marcial, ya no es un deporte de contacto. Es arte marcial. Es arte marcial, no tiene nada que ver. Un deporte de contacto es una cosa, un arte marcial es otra. Pero, quiero decir, lo que tu modalidad más fuerte, más importante para ti es el K1, que es donde vas, donde compites. Sí, el K1, en nuestro nivel, la gente está muy preparada. Encima, en el evento donde yo peleo, están los top 10 de cada país y todos los que vamos tenemos que tener unos requisitos de ser campeones en Campeón del Mundo. Porque, Tony, ya sé que yo tú me has contado tu currículum antes de entrar en antena, es espectacular, pero bueno, resúmenos un poquito tus logros. A ver, profesionalmente tengo 56 peleas de profesional, de las 56 tengo 46 ganadas, 6 perdidas, 4 luces. Son, perdón, es que lo digo en inglés. Perdidas, sí, bueno. Cuatro nulos. Nulos. Nulos, de las cuales tengo 27 caos, ¿vale? Entonces. Has hecho 27 caos a los adversarios. Sí, de 46 ganadas. O sea que cuando ven tu foto en el Facebook no está muy con idea. Este cabrón me tumbo. Me tira un tiempo retirado, un tiempo bastante tiempo, por el tema de familia, lesiones y demás, pero bueno, no he dejado nunca de entrenar, lesionado y con temas, y ahora después de unos 6 años he vuelto otra vez al ruedo, más fuerte que nunca, porque me fui a Holanda, decidí irme a Holanda y entrenar con los mejores allí, me hice sparring oficial de Gerard Musashi. Y era Musashi, que este me comentaste, que es... Está el campeón de la OFC, campeón del Dreams, campeón del Dynamite en Japón. Bueno, es una mega estrella de la lucha. Tony, tú me has comentado un dato que me ha dejado flipado, que sí. Es que Gerard Musashi es deportista del año en Holanda. Sí, ahora mismo es el deportista del año en Holanda, exacto. Ni fútbol, ni nada. Ni boxing. Él es el MMA, él hace el MMA. ¿Y tú eres el sparring de él? Yo hacía sparring de él porque buscaban un tío de puño y pierna, porque él tenía una pelea muy importante con Alexander Chelenko. Es un tío que viene, no mucho de suelo, el tío se mueve bien, la verdad, el Musashi es más de suelo, pero este tío lo que pasa es que pegaba muy fuerte, entonces buscaban un tío que le pegara fuerte a Musashi. Y bueno... ¿Y le metes? Sí, claro. ¿Y el Musashi te mete alguna también? Hombre, Musashi es una eminencia en la lucha, lo que pasa que, claro... El puño y pierna, pues necesitaban un tío que le metiera un poquito. Que fuera tú a tú. Entonces, ¿y tú le das con todo lo que tienes? Con todo. ¿Con todo le das? Con todo. Con puño, pierna, todo. Oye, no. Tony, ¿y hay tanta diferencia entre, cómo se llama ese, Musashi? ¿Y el resto realmente hay tanta diferencia? Hombre, es un hombre que vale 800.000 euros el caché. Algo de diferencia tiene que haber. Para ponerse en un cuadrilátero, en un ring, 800.000 tienes que poner. Sí. Solo para llamarlo a ese señor hay que llamar a su manager y te piden 800.000. O sea, por algo los pagan. No pagan a una persona así. No. Por así. ¿En qué peso está Tony? El señor este está ahora mismo en 93, está en mi peso. Está en 93. Sí, lo que pasa es 1,88 m, es un pelín más alto que yo. Es un tío muy fuerte. ¿Y compite con ese peso? Sí, no, o compite a veces con eso, a veces baja, pero me parece que en la última pelea compitió en 90 y algo, 91, con Chelenko. Pelearon, que tuvo, si veis la pelea por YouTube o por internet, se ve como le engancha una volea, además empezar el asalto, y le engancha una parte del ojo que es muy jodida, entonces... Porque te lo tapa, ¿no? Sí, no, es que la abrió por dentro, no sé si le tocó la parte parte del iris, le jodió bastante el golpe ese, pero no sé si es un guerrero como la copa de un pino, y aguantó ahí y lo ganó. Y ganó Musashi. Ganó al final porque le hizo más agarres. O sea, en tema de puntuación, visto en el MMA, pues ganó. Pero que Selenko tuvo su directo, su... Bueno, fue una especie de volea que le hace con la izquierda, porque él es zurdo, y lo enganchó bien con los nudillos y le hizo daño. Pero bueno, fue una gran pelea, que la cual yo estuve con él preparándolo. Su entrenador y su manager, Berkops, pues me llamó, me dijo que cuando quisiera fuera. Yo ahora me he tenido que preparar para mi pelea aquí y en Barcelona. Cuéntanos qué día es tu pelea, dónde. Mi pelea es el día 24 de este mes. 24 de febrero. 24 de febrero en Letonia, en Riga, en la capital. Y me pego en el gran evento Kif of the Kim, que es el evento mundial más grande que hay del K1. Estamos aquí enseñando las fotitos. Retransmisión por televisión. Y me pego, ¿no?, con Reinis Porozops. Ya te lo digo. Pero tú no es en MMA lo que... No, es K1. Es K1. Somos la antesala de los del MMA, como digo yo. Los del K1 acabamos en el MMA. Aquí estoy viendo la foto del amiguito este. Hombre, Reinis. Que tener una pelea 12.000, 14.000, es un ejemplo, por una pelea. A que te digan, te vamos a dar 300.000. Pero las normas son las mismas. Es no, decir, no, bueno, por eso voy. No, que el MMA te gusta como. Yo, sí, es divertido. Es muy completo. Es completo. Yo quizás lo veo de lo. Es más parecido a lo que sería en la calle prácticamente. Sí, pero. Que no limpio, ¿no? No veo un. O sea, ya. Yo ahí tengo que rebatirte porque la cuestión es que la gente. Yo que soy un deportista y soy artista marcial. Yo llevo muchos años haciendo todo tipo de deporte, de artes marciales. Entonces, de ahí la pregunta, porque... Claro, la gente como yo pues lo vemos de una manera diferente. Normal que la gente como tú de la calle, que lo veáis un poco agresivo y bastante... Sí. Es lógico, es muy lógico, ¿vale? Porque desde fuera se ve bastante, a veces, aparte con la guantilla se hacen mucho daño, los golpes y demás. Pero los que sabemos un poco... valorar el trabajo que tiene esa gente es hombre, muy duro. La técnica está sin duda y el trabajo muy duro, existe. Muy duro. No, MMA es muy duro. No se pone en duda que va muchísimo más duro, pero quiere decir que es menos elegante quizás que cualquier arte marcial, sí, o bueno, el mismo boxeo, ¿no? Que necesitas siempre algo más de. Sí, la verdad puedes que hacerlo un poquito más. Sí, visto así, la verdad que es bastante más agresivo. Porque, a ver, la sangre sale. Un claro, golpe de eso. Claro. Por ejemplo, en lo mío también es peligroso porque metemos rodilla y las rodillas son peligrosas. Muy peligrosa. Y saltar, yo a veces he tenido peleas que yo, gracias a Dios, que nunca me ha pasado, pero yo a veces he tenido peleas que he saltado y he enganchado con mi rodilla a mi rival y le he hecho mucho daño. Mucho, claro. Le he abierto la ceja de par en par, le he roto la nariz. Como poco, un mal golpe o un buen golpe en aparte, este caso. En mi peso nos pegamos fuerte y somos rápidos, claro. Pues somos 93 kilos. Porque, Tony, recordamos, tu pelea es el 24 de febrero en Riga. Sí. ¿En qué canal se puede ver esto? En Fight Sport, se ve en directo. Se verá en directo. ¿Qué hora será esto? ¿La hora española? A las 8:30 de la tarde. Justo. Ayer estuve viendo en el Fight Sport y justo estaban dando KOK. Sí. Y en el momento dieron el horario exacto. Yo veo aquí que es a menos 93 kilos, KOK rules, regla, tres asaltos de 3 minutos. O sea, sí. 9 minutos te juegas. A toda hostia. A toda hostia. Y una preguntita. Bueno, esto por la tele estará bien, pero en directo debe ser una pasada. Pero ¿sabes lo mejor de todo? ¿Sabes que su mujer le acompaña? Sí. A la esquina. Pero en la esquina. No, si la acompañó de hacer una vez, ya está. No, ella se vino conmigo a Holanda y ella estuvo grabando mis primeros vídeos con el Musashi, los estuvo grabando ella desde sentada. O sea, como estamos tú y yo, pues ella estuvo sentada viéndome como. Porque la primera prueba no fue llegar y venga, vas a hacer sparring con Musashi. No. Primero me pusieron con 3 tíos, me sacaban 2 cabezas. Sí, que tú viste los vídeos, Rubén. Sí. Si quieres, te mando. Si me mandas un email, te mando los vídeos. Queremos verlo. Si queréis verlo, yo te mando los vídeos y verás con los bicharracos de 120 kilos, de casi 2 metros, me tuve que pegar antes de pegarme con él. Claro, después de que me cansaron, dije, hazte todo. Ahora tira. Bueno, vamos un momentito con Rubén. Por ejemplo, Rubén, te manda saludos un amigo de Escastey, Chico. ¿Lo conoces a Juan? Sí. Gómez, Chico. Que... Un gran madridista es. De los. Vale, vámonos, Chico. Rubén, cuéntanos. Hay que decir que Rubén es simpatizante del Barça. Ahora soy del Atlético Madrid. Rubén, cuéntanos un poquito esto de la ONCE Baleares. ¿Qué gimnasios hay afiliados? Pues mira, ahora estamos el club de Tony Rubio, que él está en Alayor. Ah, lo comentamos. Luego también está el Gymkhana Nostra en Ciudadela, que lo lleva el entrenador José Rodríguez Calero. Sí. Y ahí practica la disciplina de K1, boxeo, grappling, MMA. Luego ahora tenemos unos chavales de Mahón, que dentro de poco se van a unir con nosotros, que lo acaban de abrir hace poco, que es el gimnasio Provos, que lo lleva José García. Y luego tienen como Tito, José García, yo lo conozco, sí, este chico. Han abierto un gimnasio. Yo era el que lo empiezo hace... Este también da miedo, este chico. Sí. Pues ahora van a abrir los chavales un gimnasio ahí en la calle San Manuel en Mahón. Vale. Y el tema del boxeo lo llevará José Masó. Sí. Que ese es campeón de Europa de boxeo y por suerte lo tenemos aquí en la isla. El hombre ya está retirado porque es mayor, pero el que es una eminencia del boxeo, y en aquella época, el boxeo de aquella época no es el que hay ahora. No. Claro. Oye, ¿y cuándo vamos a organizar aquí algo en Menorca? Pues cuando nos lleguen las ayudas, que por desgracia no nos llega ni una. ¿A quién hay que pedir las ayudas? Venga. Pues lo primero, empezar por el tema de los ayuntamientos de aquí, porque lo único que nos hacen es cerrar las puertas. En vez de ayudarnos, nos cierran las puertas. Yo personalmente he tenido bastantes problemas con ayuntamientos y con empresas, entonces claro, porque nos ven como si fuésemos bichos malos, asesinos, yo no sé qué nos piensan de nosotros. Y luego somos los que realmente, la gente que está en los gimnasios, los que menos nos pegamos en la calle. Claro. Sí. Porque a otra cosa, realmente no os podéis pegar en la calle, porque no. sois armas peligrosas. No. Si alguien se mete con vosotros, es que tenéis que callaros, ¿no? O sea, no, aparte. Directamente. Ni profesional en materia, aparte, yo en mi gimnasio marco bastante a los chavales en el tema. Aparte, acaban tan reventados que no tienen ganas de nada. Porque tú eres propietario de qué gimnasio eres. El Club Tinton y Rubio está en Alayor, en calle Balmen número 8, y allí tengo muchos chavales jóvenes. Y realmente están muy contentos los padres, porque ellos vienen, aprenden, se lo pasan bien. Yo disfruto un montón, porque yo realmente me lo paso pipa con ellos. Yo, para mí, son mis chavales. Como no tengo hijos, pues para mí como si fueran mis claro. hijos. Claro, porque para mí como si fueran mis niños. Me comentaste antes que tu preparador es un amigo del programa, Paco López. Sí, preparador físico, un grande, se mire por donde se mire. ¿Te acuerdas que estuvo Iván en el programa con Pérez Belda de fútbol sala? Me mete unos tutes que os lo juro que es algo impresionante. O sea, yo entrenaba... ¿Pero para cansarte a ti qué hay que hacer? Es complicado, ¿eh? Oye, aquí el amigo Rubén también está metido en el fútbol sala del Atlético Madrid. Sí, sí. Ah, también. Sí, estamos metidos un poquito en todo. ¿Qué hacéis de todo? Está en todo, ¿eh? Hacemos de todo. Es un crack. Yo ahora te voy a presentar a un colaborador que es un mito, pero no es un mito, él es real. Es un mito por las noches. Steven Llopis. Tu mujer dice, Cristina, que está por aquí escuchándote. Mira, Tony, yo te voy a resumir una cosita. Hemos mirado los dos para atrás. Mira, Steven. Esteban, ¿quieres disculparte de todo? Steven, dime. Cuéntanos a Tony cómo se hace. Yo lo he sido, ¿no? Ya está, tú tienes que Tony, Steven, cuéntanos cómo se hace para salir un sábado a las 10 de la mañana y llegar. Qué grande. A las 3 de la madrugada. No me podía creer. Sin llave. Esto de kickboxing, Dios. Sin móvil, sin llave. Dime cómo se hace esto, Steven. No lo sé. No lo sé. Este hombre es real, ¿eh? No lo sé. No, bueno, mira, es lo que hay. Pero un beso, Cristina, cariño. Está escuchándome. Está escuchándolo, por esto, sí. Por esto, por esto. Ay, ay. O sea, tenemos mucho nivel este programa. No, me encanta. Puedo venir más si me dejáis. Madre mía. Bueno, chicos. Bueno, abunda, que es lo importante. Germán veo que está metido en el tema, ¿eh? Germán sabe cositas. Bueno, no me gusta seguir los deportes y como he estado yo, lo mío era gimnasio, pero gimnasio de mover hierros y poquito aeróbico. Y entonces tengo gente conocida que pues tampoco sé realmente en qué nivel están, si arriba, abajo, pero sí me preocupa un poquito de los pesos, me gusta. Por eso te comentaba lo del de cara de espectador, el MMA, que es bastante sí. Porque es un poco el comentario lo más habitual, ¿no? Sí me gustan las artes marciales, es un tema que me gusta. Y me gusta lo que, más allá de lo que significa el tema del contacto físico y del golpe y de la pelea, sí. Lo que implica todo lo otro, el autocontrol, porque además se recomienda mucho a los niños los que son de mucho o hiperactivos o que son muy moviditos, una disciplina, suelen recomendar karate o judo, o, pero más que más por el hecho de la pelea, sino para controlar y exacto, para tener un control de emociones y de saberlo llevar mucho mejor en el día a día. Yo mezclo las dos cosas porque yo vengo de artes marciales, entonces yo de las artes marciales me metí a los deportes de contacto. Entonces al hacer la fusión esa, lo que hago es que les hago un trabajo marcial a los chavales, pero a la vez estoy haciéndoles un tema de deporte de contacto. Les mezclo, las clases mías se las mezclo. Entonces esa disciplina de que les entrego mi forma de ser noble para que ellos sean nobles. Sí, a eso voy, que es un crecimiento personal. Exacto. Además del crecimiento que implica el lo que sea, el deporte que sea, claro, ¿no? Pero parece ser que yo no lo he practicado nunca, pero que cuando yo se hace, claro, a nivel personal hay un crecimiento importante porque se controlan, claro, mucho las emociones, controlan mucho respiración, a pensar más allá del primer segundo. De todas maneras, quisiera decir una cosilla, ¿vale? Que ahora con el problema que estamos teniendo con el bullying este en el colegio, sí, nosotros, por ejemplo, animamos a todos los padres que el niño que sufra esto, que lo lleven a un gimnasio a practicar artes marciales, porque no le vamos a enseñar a defenderse para pegar, no. En estos deportes se le sube la autoestima al nene. Exacto. Que es lo que necesitamos, seguridad. Correcto. Para el mismo, porque no necesitas pegar un puñetazo para quitar este problema, necesitas seguridad, porque simplemente un tono de nosotros puede entrenar con nosotros, el niño lo único que va a hacer es decir, ¡stop! Hasta aquí he llegado. Correcto. Y los padres se piensan, muchos padres se piensan que no, que vienen aquí porque es que aquí van a aprender a pegar, no. Aquí se lleva toda una disciplina y yo meto todos los deportes de contacto y las artes marciales. Que no lo vean los padres así, porque los niños vienen a nuestro gimnasio y no se tocan la cara, lo mismo están 2 años entrenando y todavía no han hecho un combate. Y el físico, sí, es espectacular que hacéis, claro. Sí, bueno, lo hacen conmigo mucho. Lo hacen contigo. O cuando me ven que me pongo las vendas y me ven con los pantalones y me echo el lidimento y ya no, me dice mierda. Una pregunta que yo tengo, Tony. ¿Tú con quién entrenas aquí? ¿Quién te aguanta o quién te da golpes? Los sacos. Pero se aguantan del techo y tal. Y... Sí, se aguantan con las me ayuda mucho. Me ayuda realmente. Los chavales, tengo chavales ya mayores, tengo gente como el Mendo, el Rubén Mayor. Yo a Mendo lo conozco, ¿ves? Claro, también me ayuda mucho Rubén, con los paos. Tengo chavalitos de allí del gimnasio que llevan conmigo 6-7 meses y son máquinas ya. Y realmente el tema, yo no pego, pero yo hago la defensa. Entonces aprendo mucho al bloqueo. Yo, sin pegarles a ellos, aprendo más de lo que parece. Imagínate. Porque ellos, cuando me golpean, yo aprendo mucho a defenderme. Claro. Y a mantener la compostura, porque realmente lo que hago yo no es solo pegar. Lo más importante es saber defenderte. Si tú es una buena defensa... ¿Es más importante la defensa que el ataque en kickboxing? Sí, totalmente. Este dato es bueno, ¿eh? Sí, eso es lo más importante. Yo cuando peleo no pienso en atacar, pienso en defender. ¿Tú sabes, por ejemplo, con tu rival ahora este, que es el 24, tú más o menos esos 9 minutos tienes pensado la táctica? ¿Sabes lo que tienes todo que hacer? ¿Tienes todo a tu rival controlado, todo, estudiado? De arriba abajo. Del minuto 1, tengo el cálculo hecho y sé cada momento lo que tiene que hacer. Lo único que... Mi ventaja es que soy mayor que él y que tengo más experiencia. ¿Cuántos años tiene él? Él tiene 29. Pues le sacas 10 añitos, sí, y combates la de Dios, claro. Claro, exacto. La experiencia mía es la ventaja que voy a tener, porque voy a tener la sangre fría de saber calcular en el momento adecuado cuando él saca, yo entro. Eso es la diferencia de la veteranía. No, pues los chavales van a... A full. Yo también voy a ir a full porque, a ver, si yo tal como contesto, yo no me voy a quedar quieto. Pero voy a tener ese punto de reacción que él no va a tener, que yo sí que lo voy a tener. Porque, ¿cuál ha sido tu KO más rápido a un rival? Si no vas a empezar. O sea, hablamos al minuto, al primer segundo. En un segundo has hecho un KO. Sí, más en pierna. Tipo Mike Tyson, ¿no? Sí, pero con la pierna. A mí las piernas me pesan mucho. No, o sea, le metaste una pierna en la cara y ya está, y fuera. Y ya está, sí. Y el público hace, te abuchea, porque claro, a ver, una entrada. Y yo me... cuando empecé a pelear, yo mi época de cuando empecé a pelear en el 90, yo la gente, a mí amigos míos me decían que por favor no fuera tan rápido. Cuando peleabas contra ellos. Cuando no, cuando peleaba contra otros rivales, ¿sí? Que mi amigo lo que venían a pagar una entrada, que querían verme más pelear. Normal. Que no querían que acabara tan rápido. Claro. Pues sí, más tranquilo. Ves Chino Chano y déjanos ver la pelea. Dale un poquillo de los vidillas, tío. A ver, he tenido también muchos percances, ¿vale? A ver, por mi currículum tengo muchas más ganadas que perdidas. Y ya ves, tengo seis peleas perdidas realmente. ¿Gente que no quiere pelear contigo? O sea, que tú has intentado y que han dicho mucha. No. Yo con esto no me pego. Sí, mucha. Yo he llegado a un ring y me he subido, he cogido una copa y me he bajado. Porque mi rival no quería pelear conmigo. Joder. Porque la gente, porque los que estaban allí, los mismos entrenadores, les han dicho, no. Con este tío no. Con este no nos pegamos. El mismo día de la pelea, ¿eh? O sea, llegar el día de la pelea ya todo concretado y decir el tío que no pelea conmigo. Y digo, pues vale. ¿Qué le vamos a hacer? Iván, aquí tenemos programa hasta las 2. Me parece que deporte local. No hacemos deporte. Miguel Quesada, hay un micro para ti si quieres también. Bueno, sí, sí. Este señor, mira, aquí, este señor que es Miguel Quesada, sí. Tiene una sección propia que se llama La Cueva de Quesada, pero ahora cambia de nombre. Ahora es, no nos escuchas, Miguel. Ahora es Cueva Gorda. Es la versión más extremista de Rubén. Sí. Con el tema del Madrid. O sea, imagínate, Rubén, cómo debe ser. Imagínate cómo está ese señor. Atleta olímpico, ¿eh? Doble olímpico. Sí, este no, se le nota. Tiene un físico increíble. 63 kilos. Este sí que no lo coges corriendo. No. Oye, Tony, a ver si le enseñas un poco y mira, entre lo rápido que es, igual hasta salgas aquí. Yo te puedo decir una cosa. Yo cuando entrenaba en Barcelona, en Holanda, a mí me venía gente que eran atletas, como él, de fondo y tal. ¿Sí? Y te juro una cosa, el cambio de sistema de trabajo que nosotros tenemos al que hacen ellos, se cansaban, ¿eh? Es súper aeróbico lo vuestro, supongo. No, y tiene mucho cambio. Y para ti, Tony, en combate, ¿qué te va peor o qué te va mejor? ¿Cuando el rival es más pequeñito o más ágil? ¿Sabes qué pasa? Que yo me adapto. Cuando tú eres un... Pero no se te hace más difícil. Hay gente que dice, bueno, es que tiene altura, por ejemplo. No, si es tal, no sé cómo entrarle. No, le busco el pasito. ¿Sí? Sí. Dejas el margen para ver por dónde... Yo siempre busco los pasitos. Yo trabajo a los pasitos. Yo cuando estaba... Yo empecé cuando el deporte de contacto, después de salir de las artes marciales, trabajé mucho el boxeo. Y estuve con una persona que se llama Jorge Ramírez del Pollo, que es uno de los entrenadores del Gallego Prada. Estaba en aquella época yo con el Chay Moya. Estábamos entrenando. Y el señor este, Jorge Ramírez del Pollo, boxeador profesional, una eminencia en el boxeo, me enseñó mucho a trabajar el pasito con las manoplas. Yeah. Pasito. Uh-huh. Y yo lo pasito cogí. Hablamos, pasito de pies, o sea, pasito lo que es el juego de pies. El juego de pies. Eso es muy importante en tu deporte también. Importantísimo. Lo primero que hay que aprender. Lo primero que hay que aprender es el paso. Sí, a un nene lo primero que le tienes que enseñar del tema boxeo son los pasitos planos, los pasos laterales y los giros. Sí. Porque es como si no le enseñas a caminar, no le puedes enseñar a pegar. No. Claro, están los apoyos ahí, ¿no? Si no tienes la posición, no puedes nunca. Posicionamiento, te caes. Es fundamental empezar con ellos paso a paso, los pasitos planos, su espejito, su guardia, la mirada, todo. Claro. Recordamos a nuestros oyentes que se acaban de incorporar al programa que estamos con Rubén Molina, delegado de Onque de Baleares de Kickboxing, y con un campeón del mundo, Tony Rubio, en el estudio, y yo creo que vamos a estar casi todo el rato. Steven, ¿cómo estás viendo? Yo muy bien. Yo creo que no digo nada. Como poner pegas. Sabes que Tony tiene un gimnasio en la... ¿Sabes que vamos a ir a verlo a entrenar? Podemos ir a verlo. A mí me interesa mucho verlo. Tiene que ser interesante verlos. Vamos a seguir. ¿Recordamos el nombre del gimnasio? Sí, Club Team Tony Rubio. En Alayor, calle Balmes. Steven, habrá que ir a verlos. Venme divertido, ¿eh? Porque ahora mismo estoy en un estado físico óptimo y es cuando mejor estoy. Hombre, te peleas dentro de 12 días. Estoy a tope. El domingo hago el último esfuerzo bestial, que me voy a subir todo Monte Toro corriendo. ¿Hasta arriba, full? Sí, el otro día hice Monte Toro. Espera. ¿Que el domingo subes al Monte Toro? Corriendo. Hasta arriba. Y nosotros tenemos una comida al sábado. Ah, nosotros tenemos una comida al sábado por ahí. Tal como está Esteban, que está ahora en su puesto. Ah, no, Steven te esperará por ahí. Sí. Él estará por ahí. No te preocupes, no estará allí. No lo líes, pobrecito. No, se lía solo. Tony, ahora que lo decís, yo al señor Steven le conozco, que yo como también trabajo en el mundo de la noche, alguna vez me ha dado un poquito el coñazo en un concierto. Yo no sé la de veces que le tuve que decir, por favor, caballero, ahora que lo decís, ahora es que... Digo, es este chaval, digo, ahora sí, ahora sí. Yo creo que él me ha reconocido, ¿sabes? Y no me ha dicho nada. No, pero bien. Yo digo, está muy callado, es que está resacoso. No. Pues acoso no. No, está siempre en forma. No te vamos a dar más palos hoy. No, pero bien, se portó bien al final. Steven, que te queremos mucho. Ya. Tenemos por aquí, señor Quesada. Sí, ahora hemos de hablar de la liga de fútbol también. Vale. Tenemos a Quesada que ha hecho los deberes. ¿Quesada ha hecho deberes? Ha hecho los deberes. Siempre los hace. Dile a Quesada que entre al estudio, que le vamos a dar un micro, le vamos a dar un de esto. Haremos el cambio con... ¿qué te iba a decir, Tony? ¿Tú fútbol? ¿Ves algo de fútbol? No soy muy futbolero. No eres muy futbolero. Yo de toda la vida me acuerdo yo que íbamos al campo del Barça, que éramos unos niños, porque yo soy de Barcelona. Reconozco que soy del Barça. Vale. Mira, ahora te presentamos. Iba al campo del Barça, me acuerdo yo que tenía un tío ahí mío que vivía en el Hospitalet. ¿Sí? Y yo cogía y nos abrían la valla y nos colábamos cuando éramos pequeñicos, es verdad, en la pista de la zona de Yel. No sé si y te si acuerdas. No, seguramente también me colábamos. Por la zona del Yel, de la pista de Yel, ¿sí o no, Iván? Sí. Y nos colábamos por allí todos, ¿sabes? Se colaban los boys uno y lo que no eran boys uno y todos los boys uno. Era el sitio clave para entrar por ahí y escaparse. Y yo me acuerdo que siempre estaba entrando por ahí. Y yo que era rápido, porque ya era un buen running en aquella época, no me cogía. Querían venir los seguridad y ya estaba dentro. Señor Miguel Quesada, ¿has visto qué penalti tenemos hoy? Muy divertido, buenos días. Buenos días. ¿Cómo? Bueno, empezamos nuestra sección. Tony. Aquí tenemos Tony, Miguel. Miguel, como te pases, te vamos a enviar a Tony un día. Ya verás qué rápido se te acaba la tontería hasta que al Barça le roban. Miguel, Germán, Steven, especialistas en deportes y en fútbol. Chicos, ¿cómo ha ido la liga? ¿Cómo ha ido la jornada? ¿Qué tal? Bueno, una jornada bastante light. El Barça no jugó lo que estaba jugando habitualmente. Bajó un poquito el nivel. Atlético de Madrid estaba abonado al 1-0. El Madrid una primera parte muy buena, la segunda bajaron intensidad. Esto con los tres grandes fue lo más destacado, yo creo. Steven ha visto poco deporte esta semana. Bueno, algo he visto. ¿Has visto algo? Algo he visto. ¿Qué has visto, Steven? Bueno, ayer vi el fútbol. 24 horas. No, vi un partido de básquet, bien. O sea, que bien. Entrenador nuevo en el Barça, Pesic, bien. Empezó con empezó ganando. Bueno, sí, ¿el Menorca Basket lo viste? No, jugaba fuera. Ya Norfila creo que se salió. Sí. ¿Ganó, no? Sí, ganó fuera. Ganó fuera de 30. Sí. Guapo. Ahora tienen un partido clave el domingo. A mí Felipe Pons. Contra Girona. Nuestro, me pasó información casi en directo, hay estadísticas, todo. Felipe que nos escucha siempre. Miguel, tu cueva gorda, ¿cómo la tenemos? Mi cueva gorda, ya me coge los apodos. Hombre, pero tú, es la sección tuya, la gente le gusta tu sección. Bueno, saben que defiendo a mi club bastante bien. Y con datos. Y bueno, apuntando de la jornada un poco, pues bueno, yo creo que ya acabé dar por claro un poco el bajón del Barcelona, ¿no? Solo ¿sí? Hay que coger las tres últimas jornadas de liga y decir... ¿Tiene la liga perdida el Barcelona? No, la tiene ganada, pero la puede tirar, ¿eh? La puede tirar. Ya el Atlético de Madrid ya va acechando. ¿El Madrid lo ves favorito para...? No, el Atlético de Madrid es el que está más próximo, por lo tanto hay que darle opciones, ¿no? Quiero quién es el favorito en la Yo fui el único que la el favorito semana pasada... es el Barcelona, solo lo puede perder el Barcelona esta liga. Y la liga está ganada, pero la puede perder el Barcelona si se ponen a hacer lo que vienen haciendo estas tres últimas jornadas, que son Alavés, Español... La semana pasada fui el único que dijo que había liga. Todos nosotros, no hay liga. Yo dije que no, lo reconozco. A ver, Iván, si el Barça está en su nivel, no hay liga. Está claro que el Barcelona no pierde ese margen de puntos. Pero los equipos tienen altos, bajos, normal. Sí, no, está claro que si mantiene, si este nivel que está teniendo las tres últimas jornadas, que sacó los puntos de Alavés como los sacó con el Español a última hora, con un gol de Piqué, que no lo olvidemos, y ayer también dando un nivel de juego que no chutó en toda la primera parte, o sea, como no cambia un poquito el chip Valverde de los jugadores, no sé si es que están pensando en la Champions o la final de Copa que ya la han logrado y... Ven la liga medio ganada, la final de Copa que dicen, bueno, ya estamos ahí en la final. Y ahora viene la Champions, nos centramos en la Champions. Se han descuidado un poquito a nivel de juego en Liga y se está notando. Coutinho, sí, muy bien en Valencia, pero que lleva 7 partidos Coutinho ya. Y hemos visto una aportación bastante pobre de Coutinho. Dembélé, ¿qué ha aportado Dembélé? Alcácer aparece en el campo y no nos enteramos. No sé, creo que el plan B, que era los refuerzos, no están funcionando como se esperaba. Y o está el señor Messi a su nivel y Suárez, que son los que sacan las castañas, o esto baja un poquito hacia abajo, ¿eh? Todo esto, líder el Barça y finalista sí, la Copa. Sí, sí, no, si eso no estamos discutiéndolo. Si todo lo que tú dices va bien, imagínate. Pero ¿estamos viendo un Barcelona para ganar la Champions? ¿Este es el nivel que va a tener el Barcelona para ganar la Champions? Ya lo veremos. Cada eliminatoria es un mundo. Yo estoy convencido que el Madrid pasa contra el PSG. Pero convencido. Yo también. Igual que también estoy convencido que el Madrid no la vuelva a ganar. Pero yo, cuidado. Creo que el Madrid va a eliminar al PSG. Cuidado, pues yo veo una eliminatoria muy abierta y creo que no se va a decir ni en el Bernabéu, seguro. Y creo que si tengo que pronosticar un marcador, veo un 2-1 a favor del Madrid. Yo veo que el Barcelona pasa y el Real Madrid pasa. ¿Es mañana el Madrid o el miércoles? El miércoles. Día de los enamorados, ¿no? Sí. Perdona, ¿nos puedes leer el menú? Es que lo siento, me ha salido así. El menú de la venta. Un momento, un minuto de publicidad y nos explica el menú de la venta. Venga, métele. Porque la salud bucal de tus hijos es lo más importante para ti, el programa Sabio de Arrels Group Sanitary Dental está especialmente diseñado y dirigido a la vigilancia, prevención y cuidado de la salud bucodental de los niños de 4 a 16 años. Previene caries, evita enfermedades y detecta posibles anomalías dentales y maxilares. Tus hijos disfrutarán de todas las ventajas de un plan de salud bucal único. Infórmate en www.dentalarrels.com o en nuestras clínicas de Mahón o Esmercadal. Arrels Group Sanitary Dental. La tranquilidad de sentirte en buenas manos. Hay un momento perfecto para poner tu casa al día. Hoy, llévate la vela perfumada Luga, en vaso con 2 mechas blanca, que antes costaba 5,99 euros, y hoy solo 4,99 euros. No te pierdas las rebajas de IKEA. Ya estamos de vuelta en el penalti. Guillermo, ¿cómo tienes el gallinero? El gallinero lo tenemos muy divertido, ¿no? Porque tengo aquí unos cuantos mensajes de WhatsApp de la gente que se está divirtiendo mucho con nuestro programa, nos están diciendo. Sobre todo con Esteban, ¿no? A costa mía, claro. A costa mía. ¿Cris está aquí? ¿Eh? ¿Cris está aquí? Está aquí abajo, sí, nos escucha. Ah, está abajo. Sí, está en el coche. Sí, nos manda saludos. Vale, lo siento. Dice que tiene una mujer que... No, desde bueno, luego. Oye, por cierto, que ahora que llega el Día de los Enamorados, qué mejor que Esteban invite a la venta a Cris para intentar remediar un 1%. ¿Cómo? Yo creo que ya sabéis coger. Yo, o sea, yo sí, pero es que ya lo tengo comprometido. Ya, ya tienes el tengo, los enamorados, tienes sí, el ya. Sí, Germán, sí. ¿Nos puedes leer el menú? Porque es que de verdad, esto hay que decirlo. No es que sea propaganda aquí de cañote, no, no. Hay que decirlo porque es bonito esto. Bueno, pues hemos intentado hacer un menú. Es un menú degustación. Mucha quesada. Tú que estás enamorado, que yo lo sé. Gañote, aunque no lo quieras decir. Pero de gañote hay poco. De gañote ¿eh? Hay poco. Dale, dale, Germán. Nada, es un menú degustación. Le hemos intentado dar un aire un poquito más modernito, más divertido, poniéndole título a cada plato para que quede más, pues eso, divertido, comercial, no lo sé. El primero es un aperitivo que le hemos puesto la mirada. Y son unos deditos de queso camembert frito, unos frutos rojos. El segundo le hemos titulado el WhatsApp, porque ahora empieza todo con un WhatsApp o parecido. Sí, sí, sí. Y en ese plato hemos hecho una ensalada de salmón marinado que hacemos nosotros con un guacamole también hecho en casa. Bueno. Al siguiente le hemos llamado la primera cita y hacemos un risotto de Mar de Menorca con un producto todo local de aquí. ¿Y el primer? ¿Y el primer? Y el, y el primer tracatraco. después hemos puesto peli en casa, que suele estar por ahí, ¿no? Antes de... ¿Pero la peli acaba o no acaba? Correcto, correcto, correcto. Sí, sí. La peli, hemos hecho para la peli una hamburguesa de secreto ibérico con un toquecito de trufa blanca. Hacemos la hamburguesa a la brasa, queda muy, muy jugosita. Y el otro, que sería ya el final feliz... Ahora. Hay un toque oriental de masaje aquí. Hay, bueno, el final es feliz y la felicidad de cada uno, cada uno la interpreta como quiera, ¿no? Cada uno que le dé su felicidad. Es un surtido que hacemos de repostería nuestro que lo haremos a compartir. Os voy a dar una exclusiva a todos los oyentes y a ti, señor director, porque dentro de 2 lunes Germán será invitado aquí, porque tenemos un tema, Germán, tú lo sabes. Sí. Con Rubén. Sí. Sí, con Rubén Cupra. Sí, correcto. Y con Paco Show. Sí. Paco. Hostia. Dentro de dos lunes vamos a tocar el tema de tuning. No es deporte, pero tenemos un programa muy interesante. Próxima semana tenemos pesca submarina. Pesca submarina también, pero es un tema atención sí, al tema sí, del tuning, porque tenemos un programa de traca. Y de aquí a poco vamos a hacer el kayak con Miguel Quesada. El aniversario del kayak, esto sí que es marzo, mítico, marzo. Verdad, cuando estuvimos en la cena el otro día en el en Mercadal, me interesó tanto, ahora, hablando muy seriamente, el tema de lo del kayak, de tu accidente, todo esto. La verdad que tenemos un programón dentro de tres lunes, bueno, de tu aniversario, sí, aniversario sí, de tu vuelta a la vida. Es una experiencia dura, aunque la tomemos a broma. No lo tomemos a broma, Miguel. Sí que es buena contarla a veces para que no le suceda a otro, ¿no? Sí, volver a nacer, de verdad. Estuviste a segundos. Bueno, no sé cómo lo hiciste, pero... Bueno, sí, si no, no quedaba mucha cosa por lo que... Lo contaremos. Será un programa tuyo dentro de tres lunes. Bueno, me parece bien. Tu primer aniversario del kayak. Bueno, no sé cómo lo llamaremos. No sé. Volver a nacer me gusta. Yo me acuerdo que cuando me explicó todo lo que se le pasaba por la cabeza, que está bien que lo explique. Es espectacular. Está bien que lo explique. Yo me acuerdo... Vamos a adelantar una frase. No sé si me acuerdo muy bien porque me dejó en shock. Voy a tragar agua para morir. ¿Cómo era esto? Bueno, cuando una persona ya ve la muerte ahí enfrente y no tiene ni un gramo de fuerza, dices que hago aquí en medio del mar a dos millas adentro y solo veo olas y olas. ¿Pero cuál fue la frase que me dijiste? Y bueno, dentro de... ¿Cómo se llama esto cuando tienes...? De la hipotermia. Dentro de la hipotermia, que era severa ya, pues pierdes el norte y ya te quieres... Quieres palmar ya. Y dijiste, quiero tragar agua para morir. No, no quiero, no, la tragué. La tragaste. La tragué ya diciendo que se acabe esto. Pero bueno, ya contaré un poco mejor. Y es un episodio jodido, hablando pero un hay poco. Que contarlo esto, ¿eh? Pero yo creo que la gente tiene que conocerlo y no pasa nada por contar, pues eso, una situación de vida o muerte. De vida o muerte. Te salvó la vida un guardia civil, ¿no? Que te ha visto desde gran porte, creo que era. Fue un conjunto de personas que me salvó la vida. Bueno, ya primero, lo salvamento marítimo, luego ese guardia civil, luego la persona que llama a la guardia civil, o sea, es un conjunto de cosas. Hay que tener mucho cuidado con la isla. El más de los alrededores. La gente se confía. Se confía. Y no te puedes confiar. No. Yo es que no soy de la mar, pero yo he hecho el curso de buzo profesional. Entonces yo me enseñó un gran hombre de la mar, que ese sí que sabía de la mar, ¿sí? Me decía, tú, Tony, si siempre antes de entrar al agua, dice, mira desde arriba. Y yo no entendía por qué me lo quería mira decir. Mira desde arriba. Desde arriba. Y digo, no sé por qué me lo quieres decir. El tema de las corrientes. Uf. Hay que saber la corriente, porque la corriente te lleva y, uf, y no hay... Y el mar tiene una fuerza espectacular. Espectacular. Y ¿sabes qué pasa? Que cuando la gente se ahoga en el momento, tú lo que tienes que hacer con una contracorriente es... bajarla por debajo. Ya, pero en el miedo, con el miedo y con la sensación... ¿Quieres estar arriba? Sí, lo que menos piensas es en bajar. Y lo que tienes que hacer es bajar y salirte. Lo que pasa es que en ese momento no lo piensas. No lo piensas. Bueno. Señor, un segundito. Steven, Iván. Rubén, también que quiero que dé su opinión sobre la eliminatoria. Del sobre Madrid-PSG. El Real Madrid-PSG. Que la opinión, tu opinión quería saber, Iván, en la eliminatoria que viene ahora del Real Madrid. Bueno, lo primero, felicitar al Getafe por el partido que hizo. Y luego nada, y el PSG es un equipillo, Iván. Es que aunque no te guste, Iván, yo siento convencido... decírtelo, pero el Madrid es el Madrid. Tiene macho. Poco presupuesto, el PSG va mal dinero. Mal justas. Es igual, si los presupuestos. Mira, ahora tenemos a Nisman ahí, que como marque gol no viene para el Madrid. Así que ahí sí, te lo digo. Sale barato, me han dicho que sale barato, Nisman. Sí, ya está pagado. Si ya lo pago Florentino para sacarlo de Barcelona. Miguel, tenemos una cueva 2, ¿eh? Pues esa sí que es buena, ¿eh? Que la pagó ya. Eso dicen, es real, ¿eh? O sea, este dato. Pues si eso es cierto. Es real. Sería, si eso fuera real, sería una jugada de Florentino. Pero para marcar. Bolazo, ¿sabes cómo se sabrá si es real? ¿Cómo? Si el Madrid ahora lo compra al PSG por el mismo importe o por un poquito más. Bueno, yo no lo sabía este dato, ¿eh? Pero sí, porque sería una operación de 400 y pico millones, ¿no? La que habrían encarado en ese sentido con dos años. Sí. A mí me dio yo el dato una persona de Brasil que, bueno, que lo que se hablaba allí es que esto ya estaba, o sea, que eso era la previa para ir al Real Madrid y al Paris Saint-Germain. Pues no, cuidado. Puede ser. No, bueno, claro, Pero se habla de dos años de Neymar en el PSG, en esa operación, decían, ¿eh? Mm. Decían que eran dos años en París y luego iba al Madrid. Bueno, veremos. Veremos. Steven, deportes locales, cuéntanos un poquito. Mercadal, 3-2 perdido, jugaba fuera. Jolín, los de calzada. Sí, no. Están ahí, no. Están a 5 ya, ¿eh? Para salvarse. O sea que... A 5 puntos de la salvación. Sí. ¿Están por la cola? ¿Cuántos están? 3 por la cola. 3 por la cola. y lo tienen bastante complicado ya, lo veo ya complicado. Luego el... ¿En la Barca? En la Barca también, perdido también. Jolín. Sí. Quinto, fuera de playoff también ahora mismo. Y bueno, poquito a poco, a ver qué... Ahora llevamos mala racha. ¿Tienes ahora fin de semana de deportes? ¿Tienes algo planeado? Sí, quería ir a ver el deporte femenino. ¿Ah, el Sporting? Sí, quería ir a verlo. ¿Y sí, el básquet juega en casa? Básquet juega el domingo a la una. Sí, que sí que voy a ir a verlo porque además ya te he dicho que es clave. Es clave. Para mí es clave. Y resultado del Madrid-PSG, 1-2. 1-2 a favor del París. Sí. Yo he dicho el 2-1. ¿Sabéis, sí, ¿sabéis, ¿sabéis de qué equipo es Steven, no? De Madrid. Y ves perdiendo el partido. Yo lo veo. Y bueno, entonces pronosticas que pasa el PSG. Yo creo que allí ganaremos. O sea, que pasa el Madrid ganando allí. Sí. Eso sí sería que se pagaría bien esta. Sí. ¿Eh? Sí. Joder. Buenas. Sí, sí. Iván, tú a Madrid también lo ves pasando, yo, ¿no? Yo sí, sí, yo lo veo pasando. Porque no sé cómo se va a desarrollar. Mira, no tengo, no sé. También te digo una cosa, como tengo un mal día al Madrid el miércoles, pero... En Champions no suele tener malos días el Madrid, ¿eh? Pero no juega Carvajal, ¿eh? Que es una baja importantísima, ¿eh? Y un día tenemos que analizar el motivo de por qué no juega Carvajal. ¿Nos puedes dar una pincelada de por qué? Porque no juega, porque sí, en un saque de banda se demora y la UEFA entiende que está forzando una tarjeta para ir limpio a la siguiente fase. Como de... que se limpió... Sí, entonces si tú analizas todos los partidos de Champions, de la Champions League, seguramente se dan en otros campos y solo se revisó al Real Madrid en este sentido. Cuando hemos visto a Piqué dar una patada para cortar la tarjeta. Ya ha salido. No. Es que la UEFA está premiando que si quiere forzar una tarjeta es mejor una patada o un agarrón que no sacar una falta o no sacar un saque de banda. O sea, es peor perder tiempo que utilizar la violencia. Esto es lo que está diciéndonos la UEFA a un jugador de fútbol. Tony. Yo siempre he dicho que el fútbol es muy violento. Te lo voy a decir después de haberse entrenado. De corazón, para mí el fútbol es un deporte más violento que el mío incluso. Quedaos con la cara como queráis, pero os aseguro que no es mentira lo que estoy diciendo. No, estoy de acuerdo contigo. Es generalizado, el fútbol es un deporte que tú no sabes por dónde va a venir la otra. Y si te mueres de Suárez, ni te cuento. Tony, tú sabes que en el rugby nosotros lo vimos con Steven, que solemos ir. Un abrazo aquí para el entrenador también, ánimo. Dicen que está un poquito mejor, ¿eh? Está mejor. Ánimo para el menor que rugby, para el Jones desde aquí. Tony, tú sabes que cuando acaban los equipos de rugby, van al campo, se saludan, uno aplaude al otro. Son súper educados. Vosotros con vuestro, después nos de tumbarlo, abrazo, os dais un abrazo. Siempre que no estén cao, claro. Bueno, no. Claro, pero que realmente yo te voy a decir una cosa, en mi deporte todos nos llevamos bien, es más todo cara al público, cara al espectáculo, porque no dejamos de ser showman. Claro. Los luchadores de mi nivel ya clase A somos showman, tenemos que hacer un show. De nivel mundial, hablamos de los mejores del mundo, ¿os conocéis entre todos? Claro, todos sabemos quién es cada uno y todos entonces claro hacemos un papel, pero realmente nos llevamos bien, somos deportistas. Oye, pues si ¿tú? Quieres hacer un show, en la próxima te vas a Quesada. Cuando vas a la pelea hasta el día 24, repetimos, el 24 es a las 8:30 en el canal Fight Sports, vale. Tú realmente, claro, es una pregunta muy tonta, pero vas a ir sin miedo, vas a ir convencido de que vas a ganar. O sea, tú vas. Tienes que ir convencido de esa manera. Es que sabes qué pasa, que el 80% es la mente de la persona. Es la mente. Sí, tanto estoy de acuerdo. Yo que he hecho deporte. Sí, es la mente. Cuando tú saltas a enfrentarte a alguien, primero eres tú mismo el que tienes que ganar. Exacto. Y a partir de ahí ya puedes ganar a cualquiera. Te vencerás, ¿no? Sí, si tú sales. La seguridad que tú tienes que tener es la que te va a hacer ganar. Estoy totalmente de acuerdo. Y ahora, escuchándote de todo lo que me decías de la parte del show que hay detrás, claro. No sé si recuerdas la película del luchador de Mickey Rourke. Sí, claro. Que me recordaba un poco a esta historia. La gente que no la ha visto, pues es un luchador retirado de lucha libre. Y cómo encara su vuelta al ring y cómo encara con la vida cotidiana, ¿no? De cada día que trabaja. Es todo un show. Y me encantó en ese sentido. Porque es una manera de... Que sabe de cosas también, ¿eh? Ve cosas, no solo penaltis. Tú tienes que enganchar a todo tipo de personas a ver tu pelea. Claro. Que no puedes solo enganchar a señores que se dediquen a lo tuyo, no, tienes que enganchar a todas las personas, a todos los públicos, contra más público. Por eso el McGregor es un tío tan bien pagado. Y el igual McGregor, yo he visto alguna película de este. Sí. Madre mía, es un espectáculo. Porque es un espectáculo, porque da espectáculo hacia todo lo que tiene a su alrededor. Y atrapa a todo tipo de personas. Pues cuando volváis de la pelea, a Tony, Rubén, queremos que volváis al estudio, que nos cuentes cómo ha sido la pelea, todo. Va a ser muy divertido. O sea que estáis invitados. Lo que pasa es que en el fondo de todo esto es hay que disfrutar. Nosotros hemos disfrutado mucho contigo, con vosotros. Porque tú cuando llegas a un sitio de eso, a mí se me ponen los pelos de gallina, a mí se me saltan las lágrimas. Yo cuando llego a un pabellón de ese estilo, a ese nivel mundial, que ves, se me ponen los pelos de gallina y yo voy a disfrutar, yo voy a pasármelo bien. Yo no pienso ni en los golpes que nos vamos a dar, pienso en pasármelo bien. Esta frase es buenísima. Claro, en disfrutar, porque no tienes que odiar a tu rival, tienes que hacerlo todo con el corazón, con lo que viene de atrás. Si tuvieras que elegir un rival, Mike Tyson o Bruce Lee. ¿Sabes qué pasa? Que ya en mi nivel y con los años que tengo, me pego con el que sea. Con el que venga, ¿no? Ya da igual, te lo prometo, no me lo pienso. ¿Eh? Sí, porque me lo tomo con esa. ¿Sabes? La filosofía mía es la siguiente: es pasártelo bien. Bien. Yo bien. Ya estoy tranquilo, voy a por ahí todo. Nos quedamos sin tiempo. Chicos, bien. Nos despedimos de todos vosotros. Muchísimas gracias por venir a todos. Venga, gracias a ti. Gracias a todos. Y hasta el próximo lunes. Gracias y suerte, Tony. Suerte, gracias. Tony. Eso es. Muchas gracias. Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias. Francisco Granados ha tardado 2 años y medio en apuntar a Esperanza Aguirre como la persona sin la que no se tomaba decisión alguna en Madrid, incluidas las adjudicaciones. Es inevitable pensar que este testimonio del que fuera mano derecha de la lideresa tiene más de exculpación personal que de intento de aclarar la verdad. Pero una cosa no quita la otra. Podría ser incluso que tratara de limpiar su imagen y al mismo tiempo contar la verdad. Eso lo dirimirán los tribunales. Pero lo que sí está claro es que en esta guerra vuelve a haber un salpicado. El Partido Popular, que no para de lidiar con el fantasma de la corrupción, mientras Ciudadanos sigue acechando. En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón. Buenas tardes, Francisco Granados. Aferrándose a que Esperanza Aguirre aseveró en su día que todo se puede delegar menos la supervisión, ha indicado que ninguna decisión se tomaba en la Administración Pública madrileña sin pasar por el filtro de la expresidenta. Audiencia Nacional, Eva Llamazares. No he venido a acusar a nadie, sino a defenderme. Francisco Granados dice que ha querido fijar las responsabilidades en cada caso, como en el de Esperanza Aguirre e Ignacio González, última responsable de las contrataciones y los gastos en campaña. Pero a renglón seguido destapa un modus operandi paralelo para pagar actos de la expresidenta Aguirre en la campaña de 2011. Soy consciente de que ha habido una campaña paralela de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, no del Partido Popular de Madrid, de Esperanza Aguirre concreta, de refuerzo a la campaña de Esperanza Aguirre, y que esa campaña se ha llevado fuera del ámbito del gerente regional del partido.